El tiempo no está a mi favor, los meses no han conseguido devolverme la ilusión. Se me escapa de las manos el corazón. Siempre tú has tenido todo el control de mi vida. Has sido tú la confusión de mis sentidos, la razón de mi existir. Contigo se dio la esperanza de vivir. Pues de mi mente nunca te has podido ir. Y hoy que estás lejos de mí, mi corazón se parte en dos. El tiempo se ha detenido en el instante de tu adiós. Mi mundo está confundido, la soledad tiene tu voz. Devuélveme la sonrisa que he perdido, me regresa por favor. Soñar que mi destino es junto a ti, cualquier lugar a donde vayas quiero ir y respirar el aliento que me das. Contigo cedo la esperanza de vivir, pues de mi mente nunca te has podido ir. Y hoy que estás lejos de mí, mi corazón se parte en dos. El tiempo se ha detenido en el instante de tu adiós. Mi mundo está confundido, la soledad tiene tu voz. Devuélveme la sonrisa que he perdido, me regresa por favor. Que estás lejos de mí, mi corazón se parte más. El tiempo se ha detenido en el instante de tu adiós. Mi mundo está confundido, la soledad tiene tu voz. Devuélveme la sonrisa que he perdido, me